Estamos en el aire. Y que yo me vi a mí mismo al espejo, es casi mi vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad. Y en serio, con una explicación. Buenísimo. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música. Sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa. No es una coincidencia. Ahora. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio, por una vez me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire. Muy bienvenides a este programa número 36 de Ahora sí te escucho, este programa que busca difundir la música emergente nacional. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como cada martes con Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Excelentemente bien, contento, sentimiento de balance de fin de año porque estamos, quiero adelantar ya. Adelantalo, sí. Lo digo, es el último programa de 2021 de este ciclo de Ahora sí te escucho destinado a la difusión de la música emergente hecha en Uruguay y que, bueno, ha sido un recorrido exquisito y muy grato donde hemos ido descubriendo juntos un montón de proyectos de música emergente súper interesantes. Como 40 proyectos para ser precisos, aunque hicimos 36 programas y que la gente saque cuentas. Déjame, antes de seguir hablando, que saludar a Alejandro Cabrera, que ahora nomás se hace escuchar, que es quien nos está operando esta tarde. Ahí va, esta tardecita. Suena la guitarrita. Pero antes que nada, ¿vos cómo estás? Porque no te pregunté, te dije yo que estaba muy bien, bla, bla, bla. ¿Vos y cómo estás? A mí me entró como este sentimiento de saudachi, de decir, cerrar un ciclo tan importante como el que acabas de decir, que disfrutamos tanto, que tuvimos algunos inconvenientes que supimos sortear. Déjame saludar a Lucía Novelino, que nos tuvo que dejar de acompañar, pero que bien lo supo hacer al inicio de este ciclo. Déjame saludar también a Sanfer, que también estuvo presente para sacar algunas papas del fuego en aquellas tarde noches que tuvimos que salir al aire y contamos con su colaboración. También a Sebastián Penny, que supo hacerlo, y Alejandro Cabrera, que es el último que ha tomado la posta estos últimos programas y que está acá al firme cada martes para que esto suceda. Y a Nacho también, que operó uno de los programas que no pudo venir, Lu. Es muy verdad, me olvidaba de Nacho. ¿Cómo ando de la memoria? Ah, muy bien andás. ¿Viste? Y ¿viste, Marta? Y déjame agradecer también, Pablo, a los artistas y las artistas que pasaron por acá y que mantuvieron con nosotros una comunicación luego del programa y que nos hicieron llegar algunos trabajos nuevos, algunas presentaciones. Hizo que la comunicación entre Ahora sí te escucho, que estuvo siempre de la mano de Pablo Olivera Pulp llevando adelante ese intercambio, pero hizo que esa comunicación sucediera y que nosotros pudiésemos saber en qué seguían los artistas. Tenemos mensajes en todos los medios de comunicación, que ahora los vas a decir, que nos llegan sus nuevos discos, sus nuevos temas, sus presentaciones, y eso hace que sepamos que estamos presentes también en la agenda de difusión de los artistas. Claro, más allá de que esta sea la última entrega 2021 de Ahora sí te escucho, recordarles que se sigan comunicando con nosotros, que se va a hacer lo que se pueda hacer, lo que se vaya a hacer, lo que se quiera, y bueno, y 2022 veremos qué depara. Por lo pronto hay ganas. Y también pedirle disculpas a aquellos artistas que estaban conversando con nosotros para poder formar parte de este ciclo y que por una cuestión u otra tuvimos que cancelar o que tuvimos que cerrar o no pudimos concretar una fecha con ellos. Pero que sepan que febrero, marzo, ahí vamos a estar otra vez en comunicación. ¿Cómo hacen entonces, Pablo, para comunicarse con nosotros? Ahora sí te escucho. Eso tanto en Instagram como en Facebook, bien clarito, como el nombre del programa. Y lo mismo en Gmail, ahora sí te escucho, @gmail.com. Perfecto. Dicho esto, me parece, Pablo, que sería interesante pasar directamente a la música. ¿Te parece bien? Algunas veces pongo la cabeza en mi almohada, escucho su voz, siento su mirar. Y es como un año sin ver que, esperando que, esperando aquí. Y cómo puedo entender que, hoy estás aquí. Estábamos escuchando Será Realidad de Boom Plan y ya estamos conversando con Guillermo Canavesi. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, buenas tardes y bueno, un placer poder estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y como me dijeron en el último programa del ciclo, así que agradecido, muchas gracias. Estábamos escuchando un tema de Boom Plan, Boom Plan, está bien Boom dicho. Boom Plan, sí, Boom Plan, Boom Plan. Perfecto. Sí, no hay problemas. ¿Te parece entonces arrancar con esta descripción de qué es Boom Plan? Bueno, Boom Plan es como un plan explosivo, uh-huh. Pero el nombre se dio por un nombre de una calle que queda en Punta Carretas, se llama Boom Plan. Nosotros ensayamos en una sala hace más de 10 años, 12, 13 más o menos. Y bueno, se nos acercó un muchacho a preguntarnos por esa calle y no teníamos nombre y me quedó Boom Plan, Boom Plan. Y fuimos probando y bueno, con 3 O además para hacer una gran explosión. Y bueno, y ahí estamos ya. Casi 14 años este año porque el tema de la pandemia también tuvimos como un año y medio, casi dos sin tocar. Ya yo me metí la cabeza en lo que es el disco este que sale esta semana, La Alerta Mundial, que estamos escuchando uno de los temas que es parte del disco, que lo sacamos hace unos años como simple, pero lo decidimos incorporarlo porque es una canción que tenemos a Leonardo Bentancur de invitado en el saxo, que es el saxo de la banda Chalamadre. Y bueno, muy contento y como les decía al principio, de poder compartir, ¿no?, lo que hacemos. Bueno, vos usaste un plural, dijiste un plan y hablaste de nosotros. Claro, entonces, porque yo soy ¿quiénes son el más nosotros? Visible, pero tengo mi banda que me acompañan y también el productor musical como Max Capote. También en esta ocasión tenemos el productor que es el que está haciendo el mastering, que es la última parte de la grabación, que es Andrés Mayo, un productor argentino, sí, que ha trabajado con muchos artistas de renombre, ganador de Grammy y todo. Uh-huh. Y bueno, y son ellos, después está la banda, está Matías Ventos, que es nuestro baterista, Lucas Leite, que es el guitarrista que mete todos esos solos hermosos, el bajista nuevo de ahora, que es Gastón Gómez, que en sí no es tan nuevo, pues es amigo de años. Y bueno, y ahora estos últimos años, o sea, en 2019 entró, al final no pudo tocar porque tuvo un problema en la mano ahí, un pequeño esguince, y después empezó todo la pandemia y al final terminó tocando ahora en septiembre. Grabación. Sí, sí, y llegó a dos temas a grabar. Bien. Sí, sí, porque ya tuvimos con casi 3 años grabando el disco, arrancamos fines de 2018, por ahí, casi 2019. Y bueno, y con todo el tema de la pandemia terminamos haciendo el disco por Zoom en sí, con Max. A mí me quedó mucho más cómodo y aprendí muchísimo por ahí también. Fue otra manera de poder trabajar y de grabar en mi casa y mandar los archivos a Max. Max los descargaba, mirando ahí, viste que por Zoom se puede compartir la pantalla, el escritorio, mirando, escuchando. Buenísimo, fue como una experiencia nueva. Y zafar un poco la cabeza en ese momento de aislamiento. Zafar la cabeza también, y sí, sí, totalmente eso, ¿no? Claro. Yo que también, como les contaba antes, que arranqué todo por la pandemia con temas de ataques de ansiedad, un poco eso, uh-huh, de no tocar, de no relacionarme mucho con la gente. Ahora que estoy saliendo, me siento mucho mejor. Igual a veces me pasa con los cambios de clima, o lo que quedo medio así como alterado, digamos, pero bueno, por suerte estoy mucho mejor. ¿Y has tocado últimamente? Sí, por suerte sí. Tocamos en septiembre, tocamos el 11 de septiembre, tocamos en Florencio Sánchez y tocamos el 9 de octubre en la Seregni, uh-huh, hace un mes más o menos. Y bueno, ahora no tenemos nada planeado para diciembre, que falta poquito, pero sí para enero estamos viendo a ver si nos vamos para Paloma. Ahí va. Que solemos tocar ahí con una banda amiga allá, La Abeja Psicodélica. Les recomiendo después para que escuchen y hagan una nota a Fernando, que es un colega allá de La Paloma. Cómo no, está bueno aparte. Una banda muy linda, además que ha trabajado con el bajista de Pelado Cordera, que fue productor de ellos en el disco anterior y todo, así que muy muy lindo, muy, muy lindos músicos y amigos. ¿Y cómo estuvo esa vuelta a los toques ahí, teniendo en cuenta, bueno, esto que contabas de estados de ánimo pandémicos y eso? Me pasó en el Florencio Sánchez de ver la gente sentada con tapabocas, uh-huh, y eso me dio como una impresión media rara, ¿no? Claro. No, igual, viste con el tema de las luces y todo, como que no ves mucho, pero esa imagen de ver la gente separada y sentada quieta, prácticamente aplaudiendo, solamente cuando terminamos de tocar, me vino una imagen medio como a sueño, como medio pesadillo, una cosa así. No, claro. Otra vuelta no sé con quién era que hablaba esto, pero bueno, son los protocolos y bueno, pero en la Seregni fue diferente, porque en la Seregni tocamos afuera y la gente estaba sin tapabocas, porque fue el primer puntapié de los toques al aire libre. Uh-huh. Habían más de 1,000 personas. Claro. Estuvo bárbaro, se nos pasó volando además. Uh-huh. Mismo también en el Florencio se pasó volando, porque pasamos re lindo también, sacando esa imagen que teníamos de la gente. Igual la gente gritaba, después sacó tapabocas, gritaba. Eso estuvo bueno al final. Pero muy lindo compartir con Leo, que tocó Leo con nosotros en Tancur de Chala. Tocó también Gavilán, que también hicimos una canción con él, se llama Que Todo Pase. Que también la sacamos en un simple el año pasado. Y bueno, y también la vamos a incluir en el disco, porque nos pareció que una canción que se merecía estar. Uh-huh. Para, con respecto a los toques en vivo y esa sensación de esta nueva realidad, no quiero decir normalidad, sí, porque sí, esto sí. es... Sí, bien dicho. Sí, esta nueva realidad que nos está tocando vivir. ¿Qué sensación te queda del para adelante? O sea, ¿cómo crees que se puede revertir de alguna manera esta realidad que nos está tirando, que nos está cerrando, que nos está cortando? Vos, con la música, ¿de qué manera pensás que eso se puede...? Y yo creo que la música, en este momento de la pandemia, a muchas personas nos ha salvado la cabeza. El arte, principalmente. No sé si ha mirado, mucha gente ha mirado películas, recitales de bandas. Uh-huh. Le pido, por favor, a Lito Cabrera, vamos a escuchar una canción que se llama Ciudad Negra y a la vuelta vamos a charlar un poco, a ver de cómo surge ese proyecto. Buenísimo, buenísimo. estábamos escuchando Ciudad Negra. Esa misma. ¿Cómo pisarse con estilo se llama este espacio? Por supuesto. Estábamos escuchando música de Bonplan. Estábamos en estudio de Radio Pedal con Guillermo Canavesi. Y nos estaba contando, off the record, mientras que con una oreja en el auricular escuchábamos Ciudad Negra, cómo surgió este tema y quiénes están en él, quiénes invitados. Bueno, mirá, esta canción es una canción de Ariel Pérez, que es un comunicador del programa Café Express, que tuve la suerte por escucharlo a él hace años, hablando con él, viste, por el programa, le escribíamos por Facebook, y un día le pasé un demo que teníamos de Mala Frecuencia, que es otra canción, y bueno, ahí hicimos la conexión con Ariel, hasta que fuimos al programa presentando el disco anterior, que se llama Zafiro del Polonio, que tenemos nombrado los premios Graffiti. Bueno, ahí fuimos por varios programas. Uno fue a Café, hicimos buena relación con Ariel, y le salió un proyecto en el 2017 en la Radio Universal, Café de Noche. Y me dijo un día, hablando con él, que me daba, si tenía algo para hacer, que le interesaba que estuviera en el programa con él, que lo acompañara. Y bueno, y me recopó la idea y hacía la cartelera de espectáculos musicales. Pasaba la data, viste, de los shows que habían jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y a veces le hacía alguna nota a algún colega, músico que lanzaba algo, un show importante, viste, estábamos ahí en conexión. Y bueno, y un día en la radio, Ariel me muestra unos demos que él grabó en el 90, pues esta canción del año 90. Y le dije que me había gustado Ciudad Negra, que estaría bueno para hacer una versión con Bonplan ahí con los chicos de la banda. Y bueno, y con Max, que es el productor musical. Y bueno, él quedó recopado. Luego fui al estudio, se lo presenté a Max. A Max le copó, hasta cantó también. Bueno, empezamos a armar la canción. Y luego decidí invitar también a Martiniano Olivera, el tecladista de la banda Cero, que Ariel admira mucho esa banda. Y bueno, y Martiniano ya tenemos somos amigos de Martiniano desde 2011, 12, por ahí, que íbamos a ensayar a la sala LP, que era la sala que él tenía con Alvin Pinto, el batero del Cuarteto de Nos. Y bueno, y ahí fue donde hicimos toda la amistad con él y lo invitamos a grabar Sintonía, que fue una canción que sacamos en el disco anterior. Y bueno, dijimos, bueno, el Marty se va a colgar. Lo llamamos, fue así nomás, se fue para el estudio de Max. Y bueno, y empezamos a armar lo que es Ciudad Negra. Y bueno, es la canción esta que escuchamos, que yo agradecido a ellos, que son unos grosos de la música y se colgaron a compartir, ¿no? En esta. Y este tema lo vamos a poder escuchar en el disco. Lo vamos a sumar al disco también. El disco, sí, igual ya está disponible en Spotify. Para ya escuchar. Está disponible en Spotify porque la tiramos sacando como simple. Ahí también va. Como Será Realidad, también como Que Todo Pase. Sí, fuimos sacando estos últimos años. Y el nombre, la canción Ciudad Negra se da por una. Ariel tenía la banda en los 90 y en la ciudad de Paso de los Toros había un boliche llamado Black City. Entonces él le pasó de todo en ese boliche y cuando volvieron con el flete y no sé si, no me acuerdo si no tocaron, creo que no terminaron tocando. Y bueno, y ahí escribe la canción Ciudad Negra y bueno, de eso se trata la canción. Y capaz que la escuchás y agarrás para otro lado, viste que las canciones tienen eso, que uno la escribe pensando en algo y hay una persona que la escucha y la interpreta otra de su manera de ver. Igual la vida. Igual es muy simpático saber cómo nace el tema, sí, más allá de que después te dispare para otro lado. Claro, sí. Y bueno, y vos como que estabas mencionabas a Martiniano, así como muy, digamos, que se da por hecho, pero por las dudas para contarle un poco a la gente que está escuchando, vos ya lo dijiste, Martiniano Olivera. Era parte de la banda Cero, una banda mítica uruguaya. Sí. No solo de culto, sino que fue muy curtida en su momento de existencia. Y además un tipo que ha participado en unos cuantos temas de artistas, sí, jóvenes y emergentes. Y en festivales muy grandes también. Uh-huh. No sé, Montevideo Rock, creo, en los primeros. Compartió escenario con pila de artistas. Hoy estuve viendo un amigo de Facebook compartió listas que él había hecho a mano con las grillas de Montevideo Rock y otros eventos más. Y estaba Cero en casi todos. Sí, estaba Cero y... Y después, en cuanto a Max Capote, vos ya hace unos cuantos años estás laburando con él, yo, ¿no? Sí, a Max lo conocí en la Usina Cultural del Cerro. Uh-huh. No sé si conocen las usinas culturales. Por que son, favor. Sí, acá la de Peñarol estuvo presente varias qué veces. Qué grande. Sí. Bueno, y le doy la posibilidad a la gente que no tiene, porque es muy caro ir a un estudio. Claro. Y bueno, y tuvimos la posibilidad ahí, cuando recién se estaba inaugurando la Usina del Cerro, le mandamos unos demos, teníamos grabado ahí. Ni demo, porque él fue un ensayo que grabamos. Y se lo mandamos, y bueno, él nos llamó, fuimos, grabamos dos canciones. Después ahí, el próximo año, se hizo un proyecto llamado La Escuela de Rock, con el Topo Antuña. Uh-huh. Y guitarrista de Buenos Muchachos. De Buenos Muchachos y del Cuarteto de Nos. Uh-huh. Y también el batero de Supersónico, Pablo Gómez. Y bueno, y fuimos ahí 4 meses en el cerro con 4 bandas más. También estaba Max Capote. Y bueno, después presentamos la Escuela de Rock en el Florencio Sánchez. Eso fue en el 2010. Luego en 2011 empezamos, no sé si conocen, el Arte Más Juventud, que se hace una vez por año, que varios chicos del país se juntan, bandas, uh-huh, actores, de todo un poco. Bueno, tuvimos la posibilidad de ir a presentarlo con diferentes referentes de la música del rock. Y el primer año fuimos a Paso de los Toros, al Parador, con el Seba Teixeira de Vela Puerca. Que esa fue la primera vez que conocí al enano, que no podía creer porque no me dijeron que estaba él. Y bueno, y cuando llegamos, que me acuerdo que habíamos tocado el día anterior en El Barril, que es un boliche que ya no existe más, ahí en acá Mercedes y Tarnarvaja, un uh-huh, boliche mítico del rock uruguayo, porque muchos artistas han pasado por ahí. Si tuviste banda, por más under que seas, probablemente hayas tocado en El Barril. Sí, sí, sí. El Barril y Alquimia eran como esos, claro, boliches que en esa época nosotros tocábamos mucho ahí. Uh-huh. Y bueno, y ahí fue donde se dio muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y sí, me quedé colgado ahí pensando, claro, que no, en el, sí, tiempo. Y, ¿qué considerás que te dejó más Capote, así como en tu faceta como músico directamente, a la hora de encarar un estudio o un escenario? Yo, Max fue mi maestro, mentor, totalmente. Uh-huh. Yo en el tema de lo que es la producción musical, me grababa en casa con la computadora y siempre con algún ruidito, ¿viste? Alguna cosa. Tratando de mejorar, pero viste que mi cabeza estaba para otro lado. O sea, estaba más preocupado por el tema de la voz, capaz, otras cosas, pero no el tema de lo que es la grabación. Siempre dependíamos de alguien. Y bueno, gracias a Max me armé un home studio, empecé a estudiar con él, a hacer cursos de sonido. Y bueno, en este disco grabé las baterías, las grabé yo. Muchas cosas del disco las grabé yo, voces, guitarras en mi casa. Bueno, ahora el Apagón, inclusive, en la canción Alerta Mundial, grabamos las voces en mi casa, la grabé yo a él. Después, bueno, las editamos con Max, pero hice yo todas las tomas. Yo con Capote, yo le agradezco porque, sí, sí, un maestro para mí. Y un crack, una gran persona, un gran artista, uh-huh, contacto, gente que conozco por él también. Muy solidario. Muy solidario. Generoso, conmigo, ¿verdad? Me pasó en lo personal con Fabi, uh-huh, muy solidario conmigo. Sí, por tu relato se nota eso. Yo quiero escuchar más música, Pablo. ¿Cómo no? Nos vamos a escuchar cada momento, Alito. Cada momento. Va subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura, va subiendo la música también. Clima ideal para escuchar lo nuevo de Moonplan. Cada momento. Es una energía que me motiva al comenzar el día. Así lucho contra esa hipocresía. Con esa mística natural, conexión, vibración, contra Babilón. Sentir amor en mi corazón, en mi sentimiento. Sentir amor es la inspiración, cada momento. Cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento. Motivo al comenzar el día. Así canto contra toda hipocresía. Mítica natural, contra todo mal. Y así sentir amor para que caiga Babilón. Para crear conciencia, que no sea apariencia, que sea tan real como vos y yo, entrando en conexión con el mundo de hoy. Para cantar bien fuerte las letras del corazón. Cada momento, cada momento, cada momento, cada momento. Cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, cada mom pibe y a los hijos. Nosotros estamos hablando en medio de la canción, ya lo saben. Seguimos charlando. Charlando mucho y sin mirar al operador. Y Alito, que nos hace señas acá. Nobleza obliga, yo estaba atenta. Estoy viendo la luz roja, decir. Pero no hubo caso, yo les hacía así. Y nada, seguíamos charlando. Pero tranquiles todos, que les vamos a volver a hacer todas las preguntas a Guillermo. Sí, tengo que volver a contar todo de nuevo. No, no hay problema. Estábamos escuchando cada momento. Cada momento. Y contaste un montón de cosas ahí en medio de todo esto. Sí, contanos quién está de invitada en este tema y qué cosas sucedieron ahí en el medio. Bueno, en cada momento miramos a Chole, de Abuela Coca y ex Abuela Coca, y es Congo. Estábamos viendo que Congo está cumpliendo 30 años este año. Justo el otro día charlando ahí con Álvaro, con el apagón. Y bueno, esta canción, invitamos a Chole, también a Ariel, que se le ocurrió la parte esa del principio, que nos presenta, Max. Una canción que surgió una vuelta que tocamos, me acuerdo, y no sé por qué me quedó la melodía de cada momento, y... Y llegué a casa, grabé el estribo y después, bueno, fui de a poquito armando ahí. Tiene una mixtura de ritmos. Mixtura de ritmos. Tiene un poco de candombe, un poco de reggae y un poco de reggaetón en el estribillo ahí. Que ni se nota tampoco, porque es como... No se nota mucho, pero es reggaetón. Claro, porque es en el mismo sonido en el que venía el tema, cambio, una variante más bien rítmica en cuanto al reggaetón. Por ahí sí, el candombe es como más marcado. Claro, sí. Todo me da verano, ¿no? Igual... playa. Sí. Reggae, ska, candombe y reggaetón, ¿no? O sea, a full. Verano, pero por suerte se viene ahora. ¿Sos playero? Sí, re playero. Amo la playa, el mar, naturaleza. Sí. Pachamama. Full. Bueno, tu primer disco, creo que primer disco, es A Flor del Polonio. Mi primer disco de verdad, porque el anterior, que sacamos cinco temas, que no sé si era un disco o un EP. Claro. Que hay dos canciones que sí las incluimos en esa Flor del Polonio, pero hay otras que no, que capaz que las volvemos a regrabar en algún momento, porque me parece que son muy importantes en la época de la banda, cuando recién arranqué y todo eso. Y bueno, por eso lo compartimos, porque hay algunos detallecitos mínimos. Claro. Esa Flor del Polonio viene a ser como el primer disco profesional. Bien. Que tratamos de, bueno, logramos en el Ombú Record y también con Max. Y también hay una canción que la mandamos a masterizar a Abbey Road con un productor que se llama Simón Gibson. La canción Sintonía, que es la que invitamos a Martiñano. Disco que tuvimos nominado al Premio Graffiti en 2016. ¿Ese disco está disponible en plataformas? Está disponible en plataformas digitales, en todas. Spotify, iTunes, Google, Deezer. No hay físico, no me quedaron más. Capaz yo tengo uno. ¿Sí? Uy, ¿y cuándo te...? Porque una vez... Porque me acuerdo cuando salimos a promocionar el disco, regalamos discos, sorteamos discos. Hoy estoy cumpliendo algo que incumplí hace años. Ustedes tocaron una vez en el Centro Cultural Terminal Goes, con una banda, creo que brasileña, y una argentina llamada Latencia. Ah, sí, me acuerdo. Era una especie de festival. Sí. Y yo fui... Sí, el Montevideo Capital Emergente, creo, algo o Bandas así. En Red, algo eso era. Algo así. Sí. Y yo en ese momento estaba escribiendo para un blog de música. Y entonces luego de cada toque me arrimé a hablar con gente de las bandas. Y bueno, ustedes creo que cerraron la fecha, si mal no recuerdo. Sí. Estuve charlando contigo, te conté que quería hacerte una nota. Te hice la nota, la grabé. Muy gentilmente me obsequiaste el disco. Ah, mirá que... Ese portal se cae y nunca hice la nota. O sea, mirá. Que tenía un disco por el cual había prometido una nota que no salió, así pero que pero bueno, hoy, ya está, hoy se dio. Ya, era hoy, ¿viste? Hiciste, era hoy, qué grande. O sea, hiciste todo el ciclo de Ahora Sí Te Escucho para cerrarlo, pagando una deuda que tenías desde vaya a saber cuándo. Muchas gracias. No. Voy a necesitar que repitas alguna información porque estamos en radio y la información pasa y hay escuchas que quieren saber cómo encontrar la música que haces en las diferentes bandas. Bueno, en las diferentes plataformas. Sí, estamos plataformas, pones Boomplan con 3O y te aparecen todo, o sea, Instagram, Facebook. YouTube, ahora hicimos el TikTok, pero hace una semana lo hicimos porque estábamos medio verde en eso. Pero las que manejamos más es Facebook, Instagram, Spotify también, YouTube principalmente, que tenemos los videoclips, tenemos algunas notas también, los discos. Y bueno, y este disco vamos a estar subiéndolo también. Y ahora el Bandcamp, que es la nueva plataforma ahí que está como medio de moda, y bueno, y tratamos de subirlo por ahí el disco, que este 25, que es el jueves, creo. A la medianoche, o sea, el miércoles después de las 12, ahí ya vamos a estar compartiendo el link ahí en la fanpage y también en la página de Instagram y Twitter también. Bien, entonces nosotros también vamos a hacer eco de nosotros esa lo compartimos ahí va, sí, no hay problema. Que van a poder escuchar el disco que se llama Alerta Mundial. Vamos a poner link en la biografía de todo, capaz que en la de Instagram y también en la fanpage. Exacto. Y vamos a compartir el link de Badcamp. Y si algún se duerme en los laureles, que puede pasar después en esta nota que vamos a escribir, y ahí Pablo lo va a volver a comprometerse a hacer algo, y esta vez lo va a hacer, vamos a poner los links para que todos puedan tener acceso entonces a Alerta Mundial. Te propongo, Pablo y Guillermo, les propongo ir a escuchar un nuevo tema antes del último bloque de este programa. Vamos a escuchar Que Todo Pase. Lloré en mayo por prestar mi corazón y esos ojos doblegaron mi ilusión. Lloré en mayo por pensar que iba a cambiar y esas sombras son palabras de cristal. Y ahora voy a pensar y ahora perder mi estabilidad y esas cosas son palabras de ansiedad. Lloré en mayo, por pensar que todo estaba bien y esas sombras son espejos del ayer. Y ahora voy a pensar y ahora Que Todo Pase, este tema de Bonplan, que bueno, que nos demuestra el abanico, abre bastante la cancha musicalmente o en materia sonora. Veníamos de aires más playeros y ahora nos vamos como a un rock más rioplatense, me parece. Sí, sí. Y con el aire con el solo de saxo también, que le da como ese aire a rock de Río de la Plata, no sé, ochentero, noventa, capaz. Noventoso. O en el pasaje de una década a otra, quizás. Sí, sí, sí. Sí, trae como unas reminiscencias de un ayer, ¿no? Cómo no. Pienso en Virus, pienso en Los Redondos o en Soda, por más que muchas de esas bandas no tenían saxo, pero pienso en el espíritu, Abuelo de la Nada. Abuelo. Y por esos lados, ¿no? Sí, sí. Y muchos otros que ahora no nos vienen a la mente, capaz. Sí. Bueno, estamos en este último bloque que vamos a explicarle a Guillermo que se trata de un bloque distendido para nosotros, sí, sí, no así para ti, en el que te vamos a proponer un juego y a partir de algunas preguntas que vos tenés que ir contestando, no podés escaparte a ninguna, no vas a tener la llamada del público ni el comodín, simplemente tenés que entregarte al juego y generar acá este espacio que va a explicar un poco mejor Pablo, que es, como todos ya saben, el alma mater de este espacio. Pongámosle. Bueno, el espacio se llama Necesito Distensión, ya que hablábamos de rock argentino y eso, bueno, una cita de Gustavo Cerati, Soda Stereo. Y siempre varía el título. Y en tu caso se llama Comuna Ideal. Mejor dicho, me voy a corregir. Comuna Ideal o Comuna Real de Bonpland. ¿Por qué? Porque de qué hemos estado hablando de tus canciones, y hablar de tus canciones es también hablar de la gente que ha estado contigo, y nombramos gente desde por ahí más anónima hasta más grosa, de Andrés Mayo a Matt Capote, y bueno, un montón de nombres que bueno. Entonces, en este deambular acompañado de luminarias de la escena local de la música, te vamos a proponer la Comuna Ideal de Bonpland, o Bonpland, para luego venirnos a lo terrenal, al cotidiano, digamos, al día a día. Más allá de que sos un artista al que se le nota muy bien acompañado, te vamos a proponer un juego donde puedas dar una idea de tu universo, más allá de lo que se muestra en tus discos. Y luego, bueno, vamos a venir un poquito más acá de ellos, pero se va a ir como aclarando un poco con el devenir de las personas. Parece difícil, ¿no? Claro, dijo, no, yo me voy, dijo Guillermo Luna. La verdad que... Vuelvo en febrero, reprobé el examen, vuelvo en febrero. Sí, es que mientras lo leía dije, papá, ¿por qué la complicaste bastante? Sí. Me parece perfecto. Yo ahora estoy hablando un poquito. Guillermo, si pudieras revivir tres músicas de cualquier época para que integraran Bonpland, ¿quiénes serían? De cualquier parte del mundo. Tienen que tocar diferentes instrumentos de cualquier época, de cualquier parte del mundo. Bueno, pueden ser, pueden ser cantantes, pueden ser guitarristas. Músiques, sí. Y bueno, Marley, obviamente. Bob, estaría bueno compartir banda con Bob. Son muchos. Alfredo Zitarrosa me gusta mucho. Ahora me fue a Uruguay. Luca Prodan. Tres. No tenés más opciones por ahora. Igual está bien. Me parece que... Luca Prodan, Alfredo Zitarrosa y Bob. Y Bob Marley. ¿Y los tres juntos? Casi nada. ¿El mismo tema? ¿Sí? ¿En el mismo momento? ¿En la misma banda? Con Bonpland. O sea, vos ahí, ellos sí, tres. Sí, ellos como integrantes. ¿Pero los tres juntos en el mismo tema? Sí, los tres juntos. Sí. Además, tenemos Marley, tenemos la guitarra ahí. Alfredo también tocaba un poco la guitarra. Un poco. Un poco bastante. Y Luca Prodan, no sé, con el tema de los instrumentos. Igual un gran cantante. Vos, claro. Sí. Tocaba, sí. Era de, tengo entendido que era como medio de mano rústica, ¿viste? La mano derecha como que hacía sonar la acústica. Ah, mirá qué grande Luca. Por lo que recuerdo de haber leído por ahí. Qué grande Luca. Ahí va. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Ya que reiteramos, Alfredo Zitarrosa, Robert Nesta Marley y Luca Prodan. Casi nada. Hay otros igual, pero parece ahora se me vinieron a la cabeza. Pero si te pones a pensar, empezás a... Se los traes a todos. Sí. Y ¿Alguien vivo de la escena local con quien te gustaría grabar que todavía no lo hayas hecho? Y yo creo que con la Vela Puerca. Creo que con... Además nos ha tocado, bueno, compartir la escuela de rock. Nos tocó ahí cuando salimos a presentarla. Que él tocó con nosotros la batería. Hay un video ahí cortito que estuvimos presentando. Que él se unió a nosotros a tocar un poco. Y bueno, me gustaría con él. Yo creo que el enano, o el cebolla también, mira que cebolla, sí, creo que sí, sería la Vela Puerca. Y sí, los dos son un lindo combo ahí. Además son uno de los músicos más, la banda que tiene más seguidores en el mundo. Me ha tocado estar, por ejemplo, no sé, en México, o estar en Argentina, bien en el norte, y ir a un boliche nochecita y está la gente escuchando la Vela Puerca. Y yo, ¿qué estoy haciendo acá? No sé, en Jujuy, escuchando la Vela Puerca. O Misiones, escuchando la Puerca. Qué locura. ¿Y son referentes en tu proyecto musical? En sí, porque en los comienzos de Bonpland yo iba a ver la Puerca cuando arrancaba. Y me acuerdo en la Botavara, en la Factoría. Que me acuerdo que hasta me tocó en lo personal ver al enano tocando la batería. Claro, así en los orígenes. Los festivales esos que hicieron ahí en la playa. Los toques gratis de la cantera. El Defensor Sporting. Ahí va. Toda esa movida, poner del 99, 2000, 2001, 2002. Yo la viví toda. Y intentando tocar algo con dos, tres acordes, con un sueño de tener una banda. Y bueno, por suerte se hizo realidad todo. Con esfuerzo y siempre para adelante. Porque mirá que hemos pasado por cada momento. Sí. Momentos de tirar la toalla, de dejar todo y dedicarte a otra cosa. Bueno, mi padre que no está ahora físicamente me decía que vos vas a vivir de esto. No podés vivir de esto, en Uruguay no se puede vivir de esto. Y bueno, no estoy diciendo que vivo 100% de esto, pero trato de hacerlo y algo hago. ¿Sí? Por suerte. Así que está, es algo que Bien. ¿Cómo voy a olvidar de eso? ¿Cómo? No, al contrario, dijiste, sí, que lindo también. Todo se puede, siempre sí. hay que, la vida sí. te pone obstáculos. Bueno, no sé si obstáculos o los miedos de los padres. O los miedos también de la vida misma, sí, que es un viaje de ida. Bueno, ninguno sabe cómo. Te dio la energía para seguir y apostar por lo que vos considerabas. Por lo que yo quería realmente, claro que sí. Bueno, un buen compañero de aventuras que sea parte de Boom Plan. Y bueno, el Charlie, el guitarrista. El Charlie ya hace como 10 años que está. Fue más o menos. Después de grabar los demos con Max y eso, que en el 2011, casi 2012, entramos a grabar el disco en el estudio de Max. Ahí yo tenía un dinero y dije, bueno, lo voy a invertir en esto, pam. Ahí fue que entró justo Charlie, que veníamos grabando 3 canciones con el violero de una banda llamada Los Inquilinos del Reggae, que José del Acua, que en esa época tocaba con nosotros. Bueno, él para 8 por vez, se le complicó ahí, estaba estudiando y todo, dejó de tocar con nosotros. Y entró Charlie, y bueno, una ficha que tocamos en varios lugares y seguimos hasta ahora. Y cómo ha crecido él también musicalmente, ¿no? Que trabaja con Chala Madre, él. Sí, trabaja con ellos en el escenario hace mucho tiempo. También esa conexión. Sí, Charlie, que es el apodo, ¿sí? Lucas Leites. Nosotros le decimos Charlie hace mil años, pero Lucas Leites. Muy bien saber su nombre. Sí, Luca, un crack Luca. ¿Y un compañero de ruta al que jamás hayas conocido, con el que te gustaría compartir gira? Gira o escenario o camarín, ¿no? Y sobre todo por su capacidad, ese que artista que a vos te da como divertido, así, como si pa, un camerín con esta gente en un festival o algo de eso. Y puede ser la Vela. La Vela Percura compartimos escenario. Sí, igual, no fue de teloneros ni nada, fue un festival que habían varias bandas y ellos abrieron, nosotros cerramos. Pero, a ver, me gusta, Baiano me cae muy bien, Baiano que ahora no está más con los Pericos, pero me parece una persona muy, no sé, Vicentico, que también tiene la trayectoria de Los Fabulosos, que me gusta mucho, los Pericos también, Juanchi Valerón. No sé, con Juanchi igual tuvimos contacto ahí por Max, como para producir algo, al final no lo hicimos, que tenemos ganas de hacerlo en algún momento. Y bueno, parece que gente copada, gente del palo que viene hace años haciendo cosas. Por eso conocimos a Pagón también y conocimos a Chole, que son los referentes del estilo nuestro. Claro, y grandes personas además. Grandes personas, re humilde, cualquiera de los dos. El primer momento que hablé con ellos, cualquiera de los dos se me arrimó así. Bueno, a Pagón fue a mi casa, por ejemplo, a grabar. O sea, con Chole lo grabamos en la usina de Cordón, ahí en el Inju, donde graba Chole. Ahí va. Justo ahí grabamos las voces de cada momento. Pero las de Alerta Mundial las grabamos en casa. No, una humildad tremenda. Pagó nada más hace tiempo que estamos para grabar con él. Y con todo lo de la pandemia se postergó. Y bueno, por suerte ahora se dio. Bueno, acá la pregunta que sigue es la siguiente. Bueno. ¿El cocinero o la cocinera ideal que tendría que acompañarte en una eventual gira en la que podrías armar un equipo a tu antojo? Nosotros cocinera tenemos algunas conocidas, que conocí a Lourdes Galván de Masterchef, uno, me acuerdo, que la conocí, o sea, yo a mí me gustan los programas de cocina, me gustan. Me acuerdo que me colgué a mirar el primer Masterchef y vi un poco ahí, conocíamos a Lourdes, y un día me la crucé ahí a una cuadra del estudio Max, yo iba para ahí, me acuerdo, a grabar con Max, y me la crucé y la saludé y le conté que trabajaba con Capote, y ella se recopó porque me dijo que le encantaba Jimena Torres, que es la mujer de aquel. Y bueno, y creo que a Lourdes la llevaríamos, sé que es una mujer que cocina con lo que venga. Y sí, llegaríamos a Lourdes seguramente. Y bueno, a Jimena nos encantaría, pero ya estamos palabras mayores, estamos hablando ya de. Igual sí. Yo creo que si está Capote ya se viene, está todo bien. Sí. Se me vino otro nombre a la mente por el rubro gastronómico musical, un Pablo Silva. Sí, Silvera. Silvera, perdón. De los tiros. Sí, todo bien. Pablo Silva es el 9 de Villa Española, perdón. Qué grande, el bigote, ¿no? Ah, no, sí, claro, el bigote es Santiago López, mi amigo de la infancia. Qué grande bigote. Pero Pablo Silvera, vocalista de 11 tiros. ¿No? O sea, gran cocinero. Sí, yo en personal lo conozco por ir a shows de ellos. Bueno, es el hermano de Lucas, de Charlie, el velero nuestro, trabaja con 11 tiros en ese stage y trabaja en escenario con ellos. Y a su vez él fue baterista nuestro de un tiempo. ¿Cómo se llama aquel? Ahora me olvidé el nombre. Martínez, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, ahora se me volvió la mente, pero llegar, yo me acuerdo. En algún momento va a llegar. Y Rodri Martínez. Ahí va. Vamos. ¿Y qué 3 cualidades tiene que tener una persona para integrar Boom Plan? Y bueno, primero, ser humano, saber tocar, obviamente, porque nosotros ya somos músicos, así tenemos que tocar, eso. Y estar abierto a todo, ¿viste? Porque viste que una banda son muchas cosas. Tener un compromiso, tener palabra, principalmente tener palabra, porque me ha pasado muchas veces de no coordinar con algunos músicos que llegaban tarde a los ensayos, que no llegaban a probar sonido, uh-huh. o varias cosas. Creo que a todos nos ha pasado lo mismo, a todos los que estamos en una banda hace mucho tiempo. Lo principal es tener palabra. Creo que, igual, eso es creo que para la vida, ¿no? Claro. Sí, que excede. Confiar, confianza, tener palabra. Creo bien. Que dije más de tres, ¿no? Redondeamos con tener palabra. Ser humano, que humane, que es lo principal. Después ser porque música. Porque viste que en nuestro ambiente hay muchas personas que el ego, principalmente los músicos, es. Entonces nos ha tocado vivir situaciones que no. Bueno. Que no queremos experimentar nuevamente. Sí, perfecto. No está bueno. Viste que uno cuando vive cosas hay a veces que no las quiere volver a repetir uh-huh. o a vivir. Y es como, bueno, viste que la vida te va enseñando, es una escuela constante. Uh-huh. Y bueno, y uno no. Me ha pasado vivir muchas cosas. Yo que organizo, desde hacer una canción hasta que organizar un show, viste, llamar a todos, desde el fotógrafo, el iluminador, hablar con el dueño del lugar. Todo, son muchas cosas. Bueno, y vos pensarás que nosotros estamos queriendo meter el dedo en la llaga, pero esta pregunta que viene es un poco levantando esto que decís de situaciones no felices, momentos jodidos. ¿Qué personas y qué música te acompañan en esos momentos jodidos? Yo igual escucho todo un poco. No puedo escuchar música con letras medias bajón porque termino en un llanto. Pero escucho Beatles. Igual, si estás mal, es inevitable que llores. Sí, con ¿no? cualquier claro. cosa, igual. Pero no escucho los mismos géneros que lo que hacemos en sí. Uh-huh. A veces me escucho música sin letra, música para relajarme un poco también, medio ambiente. Sí, a veces la electrónica, depende de cómo esté de ánimo, me levanta un poco el ánimo también. De todo uh-huh. un poco. Pero me di cuenta que cuando era más chico, era de escuchar lentos. Yo soy de esa época, que se bailaban lentos, se escuchaban, la verdad, se escuchaban, no sé, Ricardo Montaner, yo qué sé. Y me acuerdo que siempre agarraba un lento y me ponía a llorar, no sé por qué, me agarraba medio mal y. Oh. Bueno, con Ariel, que Ariel tiene un. Ariel Pérez de Café Press, que viste que tiene un segmento de lentos también. A veces te mete un tema ahí que hace tiempo que no escuchás y te remueve todo por dentro. Es la música, es mágico, eso es, sí, es mágico. No tiene explicación, es como que. Se siente, ese sentimiento. Bueno, y así como para ir terminando este segmento y bueno, ya el programa también. ¿Quiénes te polentean para seguir adelante en este viaje de locos llamado música? ¿Personas así del día a día, de la música o del cotidiano? Yo creo que Max es uno, porque con él vengo trabajando hace tiempo, una vez por semana. Y creo que sí, y la gente también que acompaña, que toca con vos, los compañeros de la banda que están siempre, porque hay algunos que están siempre, viste, que uh-huh. Los llamás para algo, están ahí, van al ensayo, se preocupan, van temprano, viste, esas cosas que uno sabe que hay con gente que puede confiar. Uh-huh. Y bueno, eso creo que es fundamental, viste, el tema de la confianza, como decía antes, no sé por qué me fui para ese lado de vuelta, ¿no? Claro. Y bueno, será algo que estás como necesitando. Ese sostén. Ahí va. Y ese sostén creo el pilar para muchas cosas, ¿no? Ese cimiento de la confianza y bueno, de, uh-huh. por eso viste que en la banda compartís muchas cosas, desde un ensayo, desde una gira, estar grabando también. Me ha pasado con algunos integrantes que no me avisaban, por ejemplo, habíamos arreglado para grabar un día y no iban, ¿viste? Y eso me generaba que son cosas que también a veces te decís, pa, ¿qué me pasa? No toco más. Dijo, no, o sea. Vamos arriba, positivo siempre, aunque esté todo alrededor, hay que darle para adelante y bueno, y siempre luchar por los sueños, ¿no? Exacto. Claro. Sí, bueno, sí. Estamos llegando al final, sí. Estábamos yo conversando me voy, con Guillermo bueno. Canavesi de Boom Plan, agradecerte infinitamente por haber compartido. Antes de seguir, ¿cómo hace la gente para seguirlos en redes, para escuchar la música? Por ejemplo, en redes, Boom Plan. En redes, Boom Plan, con nombre de la banda, Boom Plan con triple O. Podés poner también Boom Plan canal oficial, que así estamos en YouTube, que Boom Plan oficial en Instagram. Pero si pones Boom Plan solo te aparece ahí en Google, te aparece todo que tenemos. Bueno, bueno, salimos en varios lugares, viste, notas, algunas páginas, viste, con Damián también, Damián Mercado, le quiero mandar un abrazo gigante, mi hermano. DM Prensa. DM Prensa, el Dami que nos da una mano grande ahí, que debe estar escuchando, capaz ya de Buenos Aires. Y así que bueno, Boom Plan con triple O. Ahora esta semana, el jueves, vamos a estar lanzando el nuevo disco La Lata Mundial por Badcamp. Vamos a andar compartiendo el link después por todos lados. Y el 15 de diciembre vamos a estar en todas las plataformas digitales. Y capaz que haga una sorpresita porque estamos craneando un videíto ahí también. Perfecto. Que creo que vendría bien. Viste que ahora se usa mucho el tema del video y me ha pasado de sacar un simple sin video, que me pasó con Cada Momento. Y dije, pa, ¿por qué no hice el video? Creo capaz que en algún momento lo vamos a hacer, porque ya que la canción se incluye ahora en el disco. Y bueno, y después arrancamos con Que Todo Pase, bueno, y ahí ya no paramos de hacer video. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No, a ustedes, estamos en la zona y bueno, esperemos volver a vernos, poder ir a un show o algo en ahí. Vivo, ¿cómo no? ¿Cómo en no? Vivo. Estamos ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar, cerramos programa, cerramos ciclo, Pablo. Nos tenemos que ir porque no solamente se cierra este ciclo de Ahora Sí Te Escucho, sino porque en breve ya tendría que haber empezado un programa que se llama Faro Sur. Es el nuevo programa en Radio Pedal, que es una retransmisión de la radio en de Aceguá, que ya le estamos robando unos minutos y Alito Cabrera nos está rezongando con la mirada, así que vamos a despedirnos de todos nuestros oyentes, Pablo. Bueno, muchísimas gracias a Radio Pedal, a vos, Pau, Ahora Sí Te Escucho, a todas las invitadas y todos los invitados que estuvieron acá. Y nada, feliz de poder haber hecho este ciclo 2021 con música emergente uruguaya excepcionalmente bella. Nos encontramos en el 22. Claro que sí. En su cantar me ayudan a pensar, tomando unos mates en armonía, y el astro rey no lo sabía. No, no, no, no, que cada vez que me pongo a mirarla se me enciende en el alma las ganas de acariciarla. Que cada vez que me pongo a mirarla se me desprende en el alma las ganas de hipnotizarla para poder besar esa flor de polonio. Oh, oh, oh, oh. Del mar, en la orilla del mar, en la orilla del mar, en la orilla del mar, en la orilla del mar. Cada vez, cada vez.